cual estrella que irradia con fuerza, desde ciencia de intenso fulgor, eres fuente que insulta tu inteligencia y da forma al valor de tu sol, facultad que cobija sus hijos, en tu luz Juan Manuel Cadillal, no desfalles en tu largo camino, tu labor noble cual inmortal, decisión del futuro ingeniero, con la audacia el estudio y el fervor, y la aurora hacia grandes caminos, la esperanza no cede al temor, a tu gracia y corta conciencia, de servir al país en verdad, estudiante recoge el legado, en su vida no se osa igual. Ingeniero con visión continuo, necesita la patria en su afán, cada cielo con brillo de estrella, un destino muy ancho a florar, muchas ramas extiende tu tallo, muchas vías por siempre abrirán. Portadora de puros metales, que consultan con luz la verdad, nutrición del futuro ingeniero, con la audacia el estudio y el temor, y la aurora hacia grandes caminos, la esperanza no cede al temor, facultad y que forja conciencia, de servir al país en verdad, que estudiante recoge el legado, que su vida no dio la vida.